solo porque quiero guarachar aquí en el platanal de nuestro amigo Bartolo. Vamos a gozar, mira que me encuentro solo aquí en el platanal de nuestro amigo Bartolo. Aquí tú puedes gozar lo mismo que goza Lolo. Arriba, bolo.